Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Soy Sofía Valencia y bienvenidos a Poesía eres tú. Hoy quiero agradecer a muchísimos poetas que me han ido enviando sus poemas recitados para Poesía eres tú. Este programa está dedicado a vosotros. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice. Si nos estás escuchando y te gusta recitar o escribir poesía, ponte en contacto conmigo en la cuenta de Instagram @sofia en un mundo de poesías. Y también deciros que tenéis el chat aquí abajo de Onda Terral. Me gusta leerte. Si puedes, déjame tu opinión o cualquier mensaje para nuestros autores. Te leo y te contesto. Pues comenzamos, Poesía eres tú. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser una manifestación de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte por medio de la palabra. La poesía es un género literario escrito en verso o prosa, que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje. Los poemas poseen rima, ritmo, verso y estrofa, aunque los versos de muchos poemas son libres, es decir, sin métrica ni rima. Los poetas dan ritmo y sonoridad a sus composiciones gracias a la métrica y a la rima. Y Poesía eres tú es un programa dedicado principalmente a los sentimientos, a la belleza de los escritos, donde se pretende visualizar y dar voz a la poesía. Gracias a todos por ayudar, que así sea. Soy Irene Tierino de Madrid. Es un placer estar de nuevo hoy con Sofía en Poesía eres tú, en Onda Terral. Hoy he traído un poema chiquitito que pertenece a mi poemario La guarida del monstruo. Se titula Cuando de niños y dice así. Hubo un tiempo en que creímos ser eternos, que nuestras alas nunca cesarían su vuelo. Como un recuerdo despertando, a veces regresa, una reminiscencia que parece inventada, tal vez soñada, y vuelve a dormirse. Aliento olvidado de un ayer tan lejano que ya no nos pertenece. Quizá nunca fue del todo nuestro, algo prestado. Gracias, Irene. La cuenta de Irene en Instagram, por si la queréis seguir, se llama Ia Pierino. Y su poemario, Guarida del Monstruo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Emi Puente, en mi cuenta de Instagram, y quería recitar una de mis poesías para el programa de Sofía Valencia. Poesía eres tú, de Onda Terral. La poesía lleva por título Me mata. Me mata escuchar mis latidos. Me duele hasta el aire que respiro, la ceguera de mi alma, el tiempo vacío. Me mata caminar sin sentido, que se acabe el camino. Me mata el perfume de las rosas, la magia de la luna, la huella borrada, la inmensidad del mar, el sabor a nada. Me va matando poco a poco el estruendo de tanto silencio, la orfandad de mi alma, la presión que ejerce el vacío que rodea mi soledad. Me duele tu ausencia, me mata despertar cada mañana y seguir vivo. Gracias, Emi. Emi Puente en Instagram para quien quiera seguirlo. Gracias. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada, mi corazón se quiso esconder. Hola, ¿qué tal? Soy Alma Ausente. Muchísimas gracias a Sofía y a Poesía Eres Tú. Un placer. Poesía. Como cada noche, cierro mis ojos, abro mi mente. La inspiración fluye cual fuente. Lluvia de letras, suaves, dulces, con el mejor aroma de la poesía recién salida, recién nacida. La tinta aún está fresca. Llora lágrimas rojas y salpica un poco las hojas. Gran escrito de sapiencia. Aunque a veces carezca de elocuencia. ¿Y cómo serlo, si cada poeta tiene su locura? Vibra más arriba con cero cordura. Duerme entre nubes, despierta abrazado entre líneas azules. Y así es esta vida, delicia en prosa o verso, no importa, solo sé que es maravillosa. Gracias, Siliana. Un besito muy fuerte porque poesía también lo eres tú. Arrepentida, sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca. Hola, un saludo a todos los oyentes de este maravilloso programa Poesía eres tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Mi nombre es Rubén y hoy me gustaría recitaros uno de mis poemas, los cuales podréis encontrar publicados únicamente en mi perfil de Instagram, Con Amor Escrito. El poema en cuestión se titula así: Días sin ti. Hoy, como cada día sin ti, te necesito más que nunca, porque amanezco y estas ganas de ti, de abrazar el calor de tu cuerpo, me ahogan al sentir tu recuerdo. Porque este sufrimiento de tu anhelo lo tengo clavado tan adentro. Porque gritan de deseo mis entrañas, que me encuentres ahora, cuando más te buscan mis besos, cuando más desnuda se siente mi alma y tan solo un suspiro tuyo podría estremecer cada poro de mi piel, cada vello de mi cuerpo. Y que me quieras despacio, al loco compás del latir de esta pasión que desborda mis ansias de tenerte, pero sin prisa. Me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Tu recuerdo, de Sofía Valente. Nunca olvidaré aquel día. Soplaba un viento frío, aunque templado por esas ráfagas calientes que envuelve a las campanillas del viejo estío, embriagando mi recuerdo con su olor para siempre. Era una tarde de oscuro tiempo retoño, donde desnudar tristezas pasadas como cuando se desnudan los almendros al cálido otoño y marchitan las hiedras aún colgadas. La enfermedad reinaba en penumbra, recogiendo el fin de su morada. Gajos de espuma corrían por sus venas, sangre que hasta hoy había permanecido callada. Moría lentamente el vínculo de amistades. Antiguos amores golpeaban su pecho, palpando el ambiente mientras miraba tenue el sosiego de su lecho. Era una silenciosa cueva de sonoros lamentos, entrada de gentes humanas, de miradas perdidas y leves alientos. Pasaban los días como largas semanas, pero el tiempo llega a perderse como retrocede el invierno a la estación dorada. Sentir, ahora no siento nada, solo recuerdo sus palabras entre su voz entrecortada. Ella luchó por su vida, luchó por el tiempo perdido, junto a mi sonrisa, la suya, aunque ya te haya sido. Era de madrugada cuando abrí el ventanal, que dejara entrar el olor del bosque y su tierra mojada. Fue presagio de lluvia, porque desapareció por la acequia alborada su dulce mirada. Nunca olvidaré aquel día. Soplaba un viento frío, aunque templado por esas ráfagas calientes que envuelven las campanillas del viejo estío, calando en mi alma su recuerdo para siempre. Gracias, Trinidad, por recitar tan bonito el poema de tu recuerdo. Un besito, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Santos, soy enfermera. Desde hace algunos años descubrí el poder sanador de la escritura por las circunstancias que en ese momento estaba viviendo. Y desde entonces se ha convertido en la mejor manera que conozco de plasmar emociones, sentimientos, sensaciones del alma en general, como yo la llamo, ¿no? sobre todo a través de la poesía y prosa poética. Podéis encontrarme en la cuenta de Instagram letras-floreciendo. Ojalá queráis acompañarme ahí y espero que os guste mi trabajo. Quiero agradecer a Sofía la invitación al programa. Estoy encantada de estar esta tarde con vosotros. Voy a recitar un poema titulado Contradestino. Lo escribí hace unos meses junto al mar, inspirada en una canción que lleva el mismo título, compuesta al piano por un autor independiente llamado Jean Martin. En ese momento teníamos una amistad y me compartió parte de su trabajo. Esta canción en concreto me pareció preciosa y nos gustó la idea y me permitió ponerle letra a su música. Dice así: en la orilla del anhelo, por la prontitud de la soledad, espero impasible. De la sal y el dolor, de la cordura presa en el desamor, de la guarida abatida por las olas, llegando al final de los comienzos, el mal sabor de las promesas inconclusas, en las sombras brillantes de la ilusión, bebiendo rojo rodeado de musas que ya no vuelan, que son del abismo. Un destino con aroma a cerrojo, atrapado en la contra del sentido ebrio, allá donde el mar grita ese nombre, pronunciando el canto ahogado de la brisa muda. No es de nadie la melodía del alma, porque la muerte acostumbra las manos fugitivas, por el fulgor del miedo entretelado en las pupilas, de un caminante absorto por unos besos que hielan. Gracias a ti, Blanca, por querer compartir con nosotros una poesía tuya. Contra Destino se titula, y también el haberme enviado la música de Jean Martin que acompaña a esta poesía. Un besito bien fuerte. Y en especial a Sofía Valencia por darme la oportunidad de poder compartir mis poemas. El que voy a recitar hoy se titula Me inventarás y está incluido en mi último poemario A fuego lento. Mi nombre es Rosé y en Instagram me puedes encontrar como Roser-poesía. Me inventarás. Si cierras los ojos y la besas, inventarás mi boca para no morirte de sed. Si tus manos acarician su cabello, inventarás mi aroma con el eco del silencio. Si rozas su piel y añoras el deseo, inventarás mi voz al mirar la luna y leer mis versos. Entonces notarás un escalofrío al amanecer de una hoguera sin fuego. El amor y la pasión. Gracias a ti, Rosé. Y como es tu poesía, A fuego lento. Thank you. La semana que viene no te puedes perder Poesía Eres Tú, porque estamos preparando un programa especial. Si quieres participar con una poesía tuya, déjame un mensaje en @ Sofía en un mundo de poesías. Déjame un mensaje o una poesía recitada por ti del tema que vamos a tratar. Y ese tema del que vamos a hablar será del silencio. ¿Cómo se escribe un silencio? Nada es nada. Contigo mi amor, mi inspiración, las 6 cuerdas en mi guitarra, puedo crear la melodía más bonita del mundo. Me enamoré muchas veces cuando creía amor, y sin darme cuenta un día, mi guitarra te compuso esta canción. Tú eres mi flor de lis, la luz de la perfección. Todo tu cuerpo florece dándome lo mejor. Cuando nos moja la lluvia, purifica nuestro amor. Nos envolvemos en abrazos, cerramos los ojos, nos sentimos en el paraíso, disfrutando la emoción, convirtiéndonos en ramas llenas de vida y verdor. Mi flor de lis, eres tú mi gran amor. Nada es nada si no le ves su valor, y solo con 6 cuerdas y mi guitarra te compuse esta canción. Nada es nada, de María José Robledo. De Radio Mataró también tienen programa de poesía. Un besito bien fuerte. Poesía en vivo. Hola, mi nombre es Marcelo Palleiro, soy de Buenos Aires, Argentina. Voy a leer una poesía de mi autoría para el programa de Sofía, Poesía Eres Tú. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, quien quiera, lo invito a visitar mi perfil de Instagram, que es errando-relatos. Errando con H, errando relatos. Bueno, dice así. Cuando se enfríe el café y la cerveza se caliente solo por escuchar. Cuando no me importe perder el colectivo. Cuando la plaza del barrio sea Dubái y el último tren sea un vuelo en primera clase. Cuando la película no sea la protagonista sino la excusa. Cuando caminar por veredas rotas sea la más hermosa pasarela y el puesto de comidas rápidas el más exclusivo restaurante. Cuando el pasado no me alcance y el futuro sea utopía. Cuando el presente sea suspiro, cuando el tiempo no pase. Cuando tu mano rasque mi espalda antes de dormir y tus pies busquen calor entre mis pies. Cuando sea tu voz la que me dé los buenos días y me pida el desayuno. Cuando así sea, nada podrá convencerme de que no estoy vivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo, de Argentina. Como podemos ver, la poesía no tiene fronteras y siempre es atemporal. Dos curiosidades sobre la poesía. ¿Sabíais que hay un miedo a la poesía? Pues sí. Se llama metrofobia y el metrofóbico puede desarrollar pánico y ansiedad al contacto con la poesía. No sabía este detalle ni esta enfermedad, muy fuerte. Así, por el contrario, se llama metromanía a la compulsión por escribirla. ¿Sabíais que había una ley contra la poesía triste? Sí, sí. Como estáis escuchando, el sexto emperador de la dinastía Qin, el emperador Qianlong, de 1711 a 1799, aprobó una ley de acuerdo con la cual los autores que escribieran poemas tristes serían condenados a pena de muerte. ¡Madre mía! Yo ya estaría en el otro barrio. En la noche te encuentro entre sueños, te advierto que traigo desnudos el alma y el cuerpo. Canción de amor de Rafael Alberti. Amor, deja que me vaya. Déjame morir, amor. Tú eres el mar y la playa, amor. Amor, déjame la vida. No dejes que me muera, amor. Tú eres mi luz escondida, amor. Amor, déjame quererte. Abre las fuentes, amor. Mis labios quieren beberte, amor. Amor, está anocheciendo. Duermen las flores, amor. Y tú estás amaneciendo, amor. Me voy despertando y sigo soñando de tanto querer. Oh, oh, oh, oh. A la luz. Paro el espacio del tiempo que se encuentra anclado entre mis versos y en mis sueños gastados de tantos recuerdos, y pienso, mirando al comenzar el día sin haber dormido, que hoy no recuerdo, pues no duermo, pues mi desvelo ha podido borrarme el sueño. Y pienso que si hubiera descansado sobre mi lecho, te hubiera recordado y abrazado sobre mi pecho. Pero hoy me duele el alma, no el pensamiento. Esta poesía se titula Me duele el alma y no el pensamiento. Es una poesía escrita por mí y que se encuentra en mi libro Poem. Espero os haya gustado. Bueno, pues damos fin a este Poesía Eres Tú de este viernes, esperando que escuchéis el Poesía Eres Tú del viernes que viene, que vamos a hablar sobre el silencio. No os lo perdáis, os espero. Cuidaros mucho, mucho, mucho y un beso enorme. Y mil gracias, ha sido un placer estar con vosotros otro día más. Suscríbete a Poesía Eres Tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.